las horas, porque voy en lo que soy, ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Jamás nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. No soy nada, detén el tiempo en tus manos, haz que esta noche sea perfecta, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca se vaya.